Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 37. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2013. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5 de la FM. También a través de internet en la dirección radiobronca.info. Este programa Peladilla se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Un programa que ha arrancado con los estadounidenses Grails, la canción Dead Vine Blues del disco Burning of Impurities, publicado en 2007. Coming into view. is not old or new. Hear the children sing. Oh, the devil is a flower plucked from a cloud. Oh, the devil is a flower plucked from a cloud. Oh, the devil is a flower plucked from a cloud. Absolutamente pasmados, así nos deja ese grupo único que es Lungfish, quienes han firmado varios discos sublimes y también imperecederos. En una de esas joyas, el álbum Love is Love, está la canción que acabamos de disfrutar, titulada Hear the Children Sing. We'll be right back. rocoso tema Dragonaut, que abría su segundo disco, Sleeps Holy Mountain, de 1992. Victoria, Viva Bazooka, la canción tres meses más tarde del disco Adelante Punk, Báilame el Día. Him standing in a slight crouch from the catty corner. His left arm's extended straight out before him, and with the flat of his hand, he's taking quiet aim at a rope dangling from the back of a Jeep truck. The hand moves up and down and from side to side, anticipating distance and wind and the agility it'll take to overcome the two. In his right hand, he holds the broadside of a small piece of cardboard cocked at his ear, ready for a toss. He's about 5 feet from the rope. Behind him, the shopping cart is parked haphazardly against the curb. It's full to bursting with marginal scraps and has a forgotten, tottering aspect to it, as though it had rolled there and stopped all on its own. He's so attuned and so precise about the task. The separation between spectacle and dream blues. He's a perfect actor. A series of red lights come and go, and his hand begins to work in diminishing degrees now. Oh. Son de San Francisco, Enablers, o como muchos decimos por aquí, Enablers. En su tercer disco, Tundra, se incluía el tema que acabamos de escuchar y que se titula The Achievement. Es el gran Fajardo, una canción aún inédita, hermosísima canción conocida como Soviético, que nos trajo en primicia allá por la peladilla número 6 el sabio don Javier Ortiz, que es quien la grabó en su estudio. El estudio se llama Estudio Brasil, en octubre de 2011. Thank you. Turner and Trent Brothers, el viaje paralelo de dos miembros de Dirty Three. Casi nada, desde Australia son naturalmente Mick Turner y Jim White. Spell my name. The cuckoo is in pain again. Pain again. Don't die on me. Mr. Cuckoo, please. No. Gary Higgins, autor de un único disco que se titula Red Hash y que contiene una maravilla tras otra, os lo aseguramos. La que acabamos de escuchar se titula Cook. Performance criminal. Grande tras grande llegamos a Brighton y al príncipe Thomas House, aquí en solitario con la demo que grabó en su casa, de la canción de Charlotte Field, I Dreamed You Lost Tonight. Son sesiones en cuatro pistas grabadas en 2005. Minutemen, peladilla titulada More Joy. ¿Para qué más? Thank you. más de lo que había tocado nunca. Irrumpen The Cures con esta coplaza de nombre Irrescondele Terretible, que editaron en el disco compartido con los donostiarras Curasan. A quedarnos sin ir a Chicago en esta peladilla que es la 37ª y que también es la menos 2. Bottomless Pit es la banda, QED la canción y el disco Blood Under the Bridge de 2010. finalmente llegamos a Manchester en 1981, que es cuando New Order publican su primer disco de nombre Movement. La canción que está en ese disco y la canción que ha sonado se llama Denial. Así terminamos el programa de hoy. El miércoles que viene haremos la peladilla 38 y deseamos que sea contigo. Un fuerte abrazo.